Ey, hazlo como lo hago yo. Yo sé que tú no puedes, no. Muchas letras, muchas claves, mucho demasiado de flow. Los pollitos dicen pío, pío y yo me río. Esto se baila como si te fuera a ser un hijo. Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia. Esto hay que sentirlo, chica, esto es fuego a la lata. Si estás perdida, sigue medio, soy tu mapa. Haz lo que tienes que hacer si no te mojas, te empapa. Baila con actitud que sufren todos los que nos miran. Hablando claro, claro, nos fuimos demasiado. Calderón, con un tirome de varios obreros.